No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en láser. Con María Letona. Hacer más a través de Reactor 105. Como saben, el día de ayer fue viernes de clásicos y hoy nos unimos a esa tendencia. Siempre hacemos láser de clásicos cuando toca ese último fin de semana del mes, y es el último fin de semana de octubre. Decimos adiós a un mes muy especial y le damos la bienvenida a noviembre. Por eso empezamos con ese clasicazo que, aunque ustedes digan, ah, me suena que no es tan viejo, me suena que no está tan atrasado, pues no manchen. Si supieran, 1979 es la fecha en la que salió este tema de Gary Numan que se llama Cars. Y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes porque Gary Numan es como el eterno vampiro. De hecho, tuvo una colaboración con Titán hace no mucho en su disco Dama Fina. Y pues es más conocido por este tema que, como les decía, salió en 1979 en el verano y le fue bastante, bastante chido con él. Es parte de su álbum de estudio The Pleasure Principle y pueden checarlo con completo, aunque sí hay que destacar que esta es la más escuchada. Y no tenemos ningún tema en particular en este láser, simplemente nos vamos a ir dejando llevar por lo que nos suene que viene a continuación. Y después de poner esta rola, pues no podía dejar de tratar con Small Town Boy. Es una de mis rolas favoritas de todos los tiempos. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, es una rola original de la banda británica Bronski Beat. Y parece mentira, pero fue muy parteaguas, sobre todo por su video. Si ustedes checan el video, y tomando en cuenta que salió en 1984 en el Reino Unido, pues relata la historia de un chico que está en una alberca ni con sus amigos, y le llama la atención otro chico, y sus amigos pues lo animan a acercarse a este chico, ¿no? A pues preguntarle cómo se llama, etcétera, etcétera, y es rechazado públicamente, con lo cual siente que se tiene que ir a otro lugar, tiene que huir, porque además después es golpeado por un grupo de chicos homofóbicos, y pues es muy transgresor para la época. Hoy en día somos bastante libres de elegir quién nos gusta o por qué, o da igual, ¿no? Simplemente somos lo que somos. Y en ese entonces era un poco más difícil de explicar y necesitaba una explicación que muchas veces pues no era bien aceptada. Así que esta rola no es solo una rola excelente, sino es un video excelente que rompió con varios tabús de la época. Así que vámonos con esto de Bronski Beat, que se llama Small Town Boy. Y regresamos a este láser especial de clásicos. Bienvenidos y que empiece la diversión. Thank you. Vientos, pues ahí está esta maravillosa rola llamada Small Town Boy de Bronski Beat a través de este láser de clásicos en esta medianoche de sábado en la que espero que se la estén pasando súper, súper bien. Y como les dije, no tenemos ninguna línea en especial, así que nos vamos a brincar en el tiempo. Así es, de 1984 nos vamos a ir al 2011 y ustedes dicen, ¿con qué onda? ¿Con qué grupo? ¿Con qué rola? Pues nos vamos a ir con una rola bastante, bastante especial y un grupo bastante especial también. Metronomy, desde el Reino Unido, sacaban su tercer álbum de estudio llamado The English Riviera, y ahí venía un sencillo bastante chido que se llama The Look, que puede ser la canción más conocida de esta banda y que además pues era el parteaguas para que muchos la conocieran, y una banda que sigue dando hasta el momento, una banda que sigue haciendo lo suyo y que sigue compartiendo sencillos y buenos discos. Si no han checado Metronomy últimamente, háganlo, vale bastante la pena. Tienen material reciente que seguramente les gustará disfrutar y les gustará checar. Su último disco salió en el 2022 y se llama Small World. Así que, gente, no se diga más, vamos a disfrutar de Metronomy con esto que se llama The Look en este láser especial de clásicos 2011. Ya llovió y vamos a seguir metiéndonos entre los clásicos, no importa la era que sea ni la época que sea. Trouble. pues ahí está Metronomicon de Luke y estamos de vuelta aquí en Reactor 105 en este láser de clásicos en medianoche de sábado. Yo soy María, ya saben que me pueden encontrar en arroba Mariela del Radio, en Twitter, sobre todo en Instagram y también en Facebook. Bueno, pues vamos a irnos con algo que es una de las rolas que también más me gustan. Por algún motivo dije, no puedo dejar de ponerla. Es una rola que salió por parte del artista electrónico francés Vitalik. Sale en un disco llamado Flash Mob, que es su segundo álbum de estudio, que salió en 2009. Y pasó a la historia porque es una rola que pues fue utilizada también para una película bastante rarona. Si ustedes buscan el video en YouTube, pueden encontrar como un trío, ¿no? Que es un DJ muy raro, un vaquero y una chica que están bailando esta rola a todo lo que da. Se llama Poison Lips o, pues ahora sí que labios de veneno. Y pues la verdad es que junta el electro, el house y un poquito de electro clash, bastante, bastante chido. Y en unión, pues es esta maravilla. Vamos a escuchar Poison Lips por parte de Vitalik en este láser de clásicos a través de Reactor 105. Bien, todos, pues ahí estuvo Poison Lips por parte del francés Vitalik a través de Reactor 105. Y ya que hablamos de películas y de clásicos que se volvieron a poner de moda gracias a películas, pues tenemos que hablar de Clímax, esta película de Gaspar Noé, que volvió a poner de moda un clasicazo de 1977 llamado Supernature por Cerrone. Y bueno, pues sí, se hizo una versión instrumental especial para la película del 2018, que como todas las películas de Gaspar Noé, está bastante enferma y está bastante locochona. Si ustedes no la han visto, la premisa es un grupo de bailarines que terminan de hacer unos ensayos en medio de la nada, ¿no? Ahí con medio de una nevada y demás, en una casa, y bueno, pues ocurren cosas que no esperaríamos. Pero empieza con una secuencia de baile con esta rolota, y creo que es digna de pues ponerla en este láser de clásicos. Aquí está Supernature por Cerrone a través de Reactor 105. Vamos a un corte y regresamos con más. estamos de vuelta en Láser y eso que acaban de escuchar es Tribulations por parte de LCD Sound System, una canción que salía en el 2005 como parte del primer álbum homónimo de esta bandota liderada por James Murphy, que pues decía, bueno, ahí les voy y con permiso. La neta, bastante, bastante chido, y bastante chido también recordarlo en este Láser de clásicos. Si ustedes acaban de sintonizar Reactor 105, pues estamos entrando en la música electrónica y a clásicos sin ningún tema en especial, simplemente dejándonos llevar por lo que pues pensamos puede quedar bien a continuación. Y después de esta rola se me acordó, o sea, más bien me acordé de Fisher Spooner, un proyecto que estaba, estaba, desgraciadamente se terminó en 2019, estaba compuesto por Warren Fisher y Cassie Spooner, y pues la neta es que pasaron a la historia sobre todo por esta rola que voy a poner, Emerge. Salió en el 2001 y recibíamos el nuevo milenio con una rola que rompía bastantes preceptos de la música electrónica y que abría las puertas para otras muchas bandas que iban a hacer más o menos lo mismo. Así que vámonos con esto que se llama Emerge. Y siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Vientos, ahí estuvo Emerge por parte de Fisher Spooner en este láser de clásicos. Y todavía tenemos mucho más por delante, varias rolas que a lo mejor recuerdan, a lo mejor no, pero que vale la pena que tengan en su catálogo como rolas importantes y que han pasado de generación en generación en cuanto a electrónica se refiere. Después de escuchar a Fisher Spooner, que no sé si les dije, pero eran de Chicago, básicamente. Vamos a irnos con otros que desgraciadamente no le dieron tanta continuidad a su proyecto, a pesar de que siguen hasta el momento. No me han reconvencido, digamos, pero en su momento lo hicieron bastante, bastante bien desde Canadá. Se llaman Mastercraft y para mí eran como los nuevos Daft Punk. Para mí podían ser hasta como The Justice y pues le daban mucho goce al movimiento del New Rave. Pues Mastercraft, desde Toronto, como decía, sacó varias rolas nuevas en un discazo, su primer disco en 2005 llamado Deluxe, y ahí venía Easy Love, que es justo la que les voy a poner a continuación. Pero de ahí salieron tantas buenas rolas, Work On You, She's Good For Business, Party, Street Justice, Body Work. Échenselo completo porque está bastante, bastante electro, y pues si les gusta ese estilo, les va a quedar como anillo al dedo. Y si no, para muestra basta un botón. Nos vamos con esta rolita de 2005, como les digo, pues no podía faltar. Mastercraft con Easy Love, a continuación en Láser, a través de Reactor 105, cuando estamos recibiendo sus mensajes con ese hashtag, precisamente Láser con una sola S, y pues dándole con todo en este fin de semana para que se la pasen a Agustín con todo. Bien, pues ahí estuvo Mastercraft con Easy Love. Y seguimos pues recolectando sencillos, recolectando clásicos que recordamos con mucho cariño, sin ningún tema en específico, simplemente dejándonos llevar por lo que pensamos puede quedar chido. Y pues ya que puse Mastercraft, pues se me ocurrió esta rola que sigue. No sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero creo que es el momento de poner algo de Soulwax. Soulwax, esta banda de Bélgica, este dúo de Bélgica, que además también conocemos por su lado como DJs, como Too Many DJs, sacaron su tercer álbum de estudio en el 2004, un añito antes de esta rola que acabamos de escuchar, y se llamaba Any Minute Now, en cualquier minuto, básicamente así se traduce, y tenía varias rolas bastante, bastante chidas. Quizá la más conocida se llama E-Talking, ya se las he puesto antes, pero hoy se me antojó poner esta en particular que se llama NYXQs. NYXQs es una rola bien, bien chida, y creo que nos queda en este momento perfecto, así que las comparto con ustedes. NYXQs es la penúltima rola de este láser de clásicos. Disfrútenla, bailenla donde quiera que se encuentren, si están armando fiestas, si están solos, como sea. Aquí está NYXQs por parte de Soulwax en este láser de clásicos. enough for what you're paying. Ok, ahí está NYXQ en este láser de clásicos a través de Reactor 105. Pues ha llegado desgraciadamente el momento de despedirnos, pero agradecerles de corazón a todos los que han sintonizado un fin de semana más este láser, este programa de música electrónica a través de Reactor 105. Ya saben que se hace con mucho amor, se hace con mucho cariño. Y estas rolas que compartimos con ustedes, pues para mí por lo menos tienen un lugar muy importante en mi soundtrack de vida. Y espero que para ustedes también. Y si no la tenían hasta este entonces, a lo mejor las adoptan, las reviven y las convierten en algo importante para ustedes. Ya saben que las memorias y los recuerdos, pues también se viven a través de la música que hemos escuchado y sobre todo en los clásicos. Así que esto es perfecto para recordar lo que somos capaces de hacer, lo que hemos hecho y lo que nos toca hacer a continuación. Pues dicho esto, que no les gane la fiesta, muchísimas gracias a todos los que escucharon y participaron y los que no también, pero sobre todo a Blake, quien produce este programa. Me voy a despedir con una banda de Canadá también. ¿Quién sabe? ¿Seguirán? Sí, pues siguen haciendo rolitas. Se llaman Data Rock, como les decíamos en México, en realidad llamados Data Rock. Y pues su rola más conocida, pues es nada, son de Noruega, perdón, no de Canadá, de Noruega. Su rola más conocida es Fa Fa Fa, y creo que queda perfecta para cerrar este láser de clásicos de hoy. Muchísimas gracias, ellos son Data Rock, y esto se llama Fa Fa Fa, a través de Reactor 105. Nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche. Soy María, arroba Mariela del Radio. Gracias, que la pasen excelente y adiós. la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.